Noticias en la voz de las madres. Hora 23:02 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 18 grados, humedad 43%. Los represores Reinaldo Viñone, Santiago Mar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados hoy a prisión perpetua en cárcel común. Es por el secuestro, tormentos y asesinato del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto, entre otros delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Viñone y Riveros ya tenían penas de perpetua en un juicio anterior ante el mismo Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, en otro tramo de la causa por violaciones a derechos humanos en la jurisdicción de Campo de Mayo. Mientras que, al igual que para su consorte de causa, Luis Abelardo Patti, el ex profesor universitario Rodríguez recibió la primera condena de su vida. Hugo Moyano dijo que el peligro del peronismo son los que se disfrazan y son de derecha. En el marco de un pacto en Paraná, el secretario general de la CGT manifestó que los hombres de derecha son de derecha y no pueden pensar un peronista. Además, recordó la década de los 90 y dijo que fue la segunda década infame, con pensamientos liberales que provocó el endeudamiento y el empobrecimiento del país. El gremialista aseguró que a algunos les quedaron esos momentos vividos y los mantienen internamente. Fútbol. Vélez goleó por 3-0 a Caracas en Venezuela. Lo hizo con goles de Santiago Silva y Maximiliano Morales y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El primer puesto del grupo 4 fue para Universidad Católica de Chile. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados, humedad 43%, la presión 1014 hectopascales. Noticias 530. En la vereda de la propuesta. Siempre inteligente. AM530. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. De lunes a viernes, a partir de la medianoche, Pedacito de Cielo. Un programa con sabor a nada. Ya le dio sabor a nada. Por AM530. Un programa con Daniel Ballester. Desde la medianoche, sabor a nada. Pedacito de cielo. Fin espacio publicitario. La voz de las madres. La radio que lo dice casi todo. La 530, la primera de la izquierda, con un gran compromiso político. Un compromiso que nos va a llevar al triunfo de Cristina. Cristina 2011. Bien definida. La voz de las madres. En el mismo lugar, siempre a la izquierda. Si cumplís, conservás los puntos. Si no incluís en tu repertorio Naranjo en Flor, Los Mareados o La Última Kurda, te quitamos la difusión. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequeala, infractura expuesta. Hay muchísimo y para todos los gustos. Empezamos mañana, viernes 15 de abril. La Orquesta de Tango de Buenos Aires estará gratis a las 18 horas en el Anfiteatro Eva Perón de Parque Centenario, en Leopoldo Marechal y Lillo. Esto es en el Parque Centenario, en el medio, búsquenlo. Bettinotti Fernández toca gratis a las 21 horas en la Facultad de Ingeniería, en Avenida Paseo Colón 850. Dolores Solano toca gratis. La entrada sale 45 pesos y es en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, a las 21:30 horas. La orquesta El Arranque se presenta en Nueva Estruz, Humboldt 1857, entrada 40 pesos a las 9:30 de la noche. En La Plata, Conjunto Falopa estará en el Teatro Bar, calle 43, entre 6 y 7, la entrada 40 pesos a las 9 de la noche. Los invitados de ahora, en un minuto, Juan Serén y Los Púa Abajo se presentan mañana en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la gorra a las 22 horas. El Quinteto Real en el Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada 120 pesos a las 22 horas. 120 pesos la entrada para el Quinteto Real. La Orquesta Típica Ciudad Baigón estará junto a Alerta Pachuca en el ciclo de los Viernes Baigón, en el Goni, en Cochabamba 2536, a las 23 horas la entrada 30 pesos. Y cierra la agenda del día viernes, es decir, de mañana. Miren todo lo que hay: Rascazuelos y Demoliendo Tangos en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 35 pesos a las 23:30. Pasamos al sábado 16 de abril, Los Faroles hacen su presentación estelar en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre a las 22 horas. Para la gente que nos escucha desde Bursaco, la Orquesta Típica Agustín Guerrero estará en la Milonga Daniel Salazar, Milonga con nombre propio. Esto es en Bursaco, 653, en la localidad de Bursaco. Polentetum y el Quinteto de los Santos estarán en el Mealebaje Arte Club, Garibaldi 1670, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y el Quinteto Negro de la Boca en Bar y Bodegón El Destino, en Cerrate y Centenario, Quilmes Oeste, a la gorra a las 22:30. Esto sigue, chequenlo en la página de Fractura Expuesta. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Y otros hablan, y yo no puedo dejar de mirar. Si vamos tan de repente al borde de nuestras urgentes decisiones por retomar. No mira nada, nos ata. Perseguimos la amistad que nos maldice el alma. Esto es moneda corriente. Un pibe es un delincuente y un oficial su inocente libertad. Somos la familia santa que la envidia del vecino, pero que después de todo les ocultamos los ruidos. Que no nos falten las migas, siempre guardamos pa' dentro. Somos del mate lavado y la yerba de hoy. La yerba de desmayarnos sobre la gente en nuestra gran humanidad. No lo compramos así porque tenemos que hacernos cargo. Somos parte de las mil letritas del noticiario, la gran ficción del momento, triste pasado de inventos, pero postal de una mareada gravedad. Somos la familia santa que la envidia del vecino, pero que después de mucho bien envidioso nos fuimos. Que no nos mate la duda, siempre guardamos el pescuezo. Somos del mate lavado, la yerba de hoy, la yerba de hoy. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. De y por Juan Serén, escuchaban Algunos Miran, Otros Hablan. Ya está aquí con nosotros para conversar con él. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Juan Serén y los Púa Abajo. Cantautor nacido en Morón, oriundo del barrio Belgrano, provincia de Buenos Aires. Desde joven estudió guitarra clásica, flamenca y tuvo también su paso por el rock en el grupo Edén Paraíso. Ya con el tango integró el grupo Malbec y en su trayectoria como solista editó Suerte Negra, su disco debut en el que combina tangos, algunos boleros, canciones y su amor sincero por la música, y que grabó además junto al dúo guitarrero Púa Abajo, Mariano Rizzo en percusión y Javier Romero en armónica. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Juan Serén y el dúo Púa Abajo. Juan Serén, Leandro Coratella y Ángel Colasili, bienvenidos a Fractura Expuesta. Bueno, gracias. ¿Cómo andan? Bien, bien. Todo bien. Aquí está fresco afuera, sí, ¿verdad? Bueno, traen las novedades desde el exterior. Igual en la remera, ¿no? Yo estoy en campera. O sea, dice, Juan está en campera. Yo tengo frío. Juan tiene un poco de frío, todavía no se aclimata a la temperatura del estudio. No. Bueno, el viernes se van a presentar. Presentación del disco de Suerte Negra. Disco que tiene allá alguna carrera hecha, viene desde el año pasado. Digo carrera en el sentido de tiempo de edición. Sí, y que Juan venís presentando, aunque es flamante. Sí, podemos decir. Sí, es reciente, no es tan. Lo saqué en noviembre por la UMI y bueno, la realidad es que no tenemos muchas presentaciones encima del disco. Hace el año pasado lo presentamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Uh-huh. Y después estuvimos presentándolo en otros lugares. Ahora, bueno, el viernes en Sanata, pero no tenemos, digamos, una vasta presentación del disco encima. Así que recién es como que estamos empezando. También descansamos un poco en verano. En verano es como que nos dimos un descansito. Así que es buenísimo para que todos vengan mañana, aprovechen, ya que lo estamos presentando poco. Bien. El disco está compuesto por la mayoría, sí, todos los temas tuyos, Juan. Pues es que yo estaba pensando y quería llevarte un poco más al pasado. En ese sentido, ¿cuántos años tenés? No es una pregunta policía acá. No. Y no hace falta documento. Sí, no es una pregunta. Quiero aclarar. ¿Tenés el documento acá? No, lo traje. No. ¿Pero traje, pasamos los 30 o estamos por debajo? No, estamos en los 27. Estamos en los 27. Sí, bien. Sí. ¿Sabes qué? Estoy hecho mierda. No, la de gente. Sacaste la pregunta. Quería estar reflexionando. Está bien, además, disfraza. Yo calculo que para. Perdón. Henry, Kurt Cobain, Juan Serén, 27 años, le da suicidio. No, estaba pensando en dónde vos podés rastrear tiempo atrás tu inicio como cantautor, cuando se te prende la ficha ahí para empezar a componer canciones. No digo, quizás no sé si es un momento específico, pero ¿a qué edad vos lo intuís y empezás a decir, bueno, por acá va el camino, quiero componer canciones, quiero, digamos, las mías. Toco la guitarra, quiero componer canciones. Sí, quiero hacer, digamos, quiero componer, básicamente. Que en realidad no es un quiero, porque, digamos, quiero componer y no compongo, ¿viste? Hay días que quiero componer y no me sale. Pero no, yo creo que a partir del momento que empecé a aprender, o sea, pero no como algo de querer componer. Lo que me pasaba es que quería sacar temas de otro, y la verdad que soy muy malo para eso, así que dije, bueno, ya que no puedo sacar temas de otro, hago lo mío, digamos. Además, le pasa algo parecido, ¿sí? él cuenta algo parecido. No sé, puede ser, viste, eso depende, digamos, somos los locos un poco así, viste. ¿Y acá está lo primero que escribiste en Suerte Negra? No, en realidad empecé a componer empecé a componer rock, canción, y después ¿No hay ningún adaptado? No, eso es, digamos, dentro de todo lo último que fui componiendo, me han quedado cosas, pero después tengo otra faceta más con respecto al rock, que bueno, es lo primero que empecé a componer, el rock o canción. Uh-huh. Y después lo que salga. Es más, recién estábamos hablando que a veces no nos limitamos en que sea de un estilo o de otro, que sea lo que sea. Y claro. ¿Y qué era lo que intentabas sacar en ese momento que no te salía? Que, como vos decías, que las canciones que no te salían. Y a veces pasa, ¿viste? Que mejor dicho, no es que a uno no le salen, puede llegar a tocar la mitad de la canción. Ah, vos decís de otros. Claro. Ah, no, sí. Las interpretaciones sí, que uno puede hacer. Con el tema de Spinetta. Poné, le haces un tema de Spinetta, pero ya es a la mitad. Claro, no llego. No lo llevo. O sea, lo estoy sacando y digo, esto no es. Así que digo, directamente es un... Ahí quedó, queda ahí, queda en la nada, así que nunca pude tocar muchos temas, salvo temas como Me Gusta Ese Tajo, que lo he hecho como tipo de rock, que son bases, digamos, muy muy simples, que los puedo llegar a sacar, perdonando, por supuesto, que, bueno, es el flaco, ¿no? O sea, no se le puede decir simple al flaco, pero sí que son cosas así más de rock, ¿viste? Más sencillas por ahí, para sacar. Eso sí, pero después hay temas que me quedaba y decía, no. Es un fracaso esto. Es imposible. Es imposible. Bueno, en el caso del material de Suerte Negra, el proceso de elección de estos temas, que son los últimos, ¿cómo fue? ¿Lo hiciste solo? ¿Lo hiciste con los pibes? No, lo que fue Suerte lo grabamos con Christopher Johnson, que es un contrabajista que se fue a Estados Unidos, volvió a su país, digamos, con Javi Díaz González, Mariano Riz, bueno, Javier Romero, que también participó, Cucuza, bueno, invitados, ¿no? Sí. Y el tema de la elección fue, digamos, que venía ensayando, y la idea del ensayo era, medida que iba sacando temas, logramos sacar más o menos unos 15. Sobre esos 15 me quedé con estos 12. O sea, tampoco es que dije, uy, tengo una elección de 40 temas. Un calamaro, ¿no? Elijo 12. No. O sea, siempre como que quedan algunos y está bueno. Pero de los que habíamos ensayado en esos 15, y me quedé con estos 12. ¿Y la incorporación de los muchachos o la dupla que hacen entre Juan Serén y el dúo Po Abajo? Y nosotros caemos después. Claro. Claro. Si vos escuchás el disco, no tocamos en el disco nosotros. Sí, por eso. Nosotros nos incorporamos después. Sí. Juan tenía el disco en mano. Nosotros a Juan lo conocimos en El Faro. Ajá. Allá donde canta la Cucuza. Hace un tiempo. Y ahí nos hicimos amigos de irlo a la Cucuza. En la barra. En la barra. Y surgió la idea, ¿no? Juan nos tiró la propuesta de que tenía el material y quería salirlo a tocar. Y bueno, a nosotros nos encantaban, lo escuchamos, nos encantó lo que hace Juan. No estaba tocando más con Club Malbec. Claro. No, ya no. Cris se había ido y bueno, nos enganchó a nosotros y. Estaban todos solos. Sí. Claro, una pareja, un trío, un homenaje. Y si nos juntamos, ahí dale. Y sale esto que está ahora. Y bueno, ¿cuándo nos pasó el disco? Y lo que sí tratamos de darle nuestra, nosotros mínimamente, nuestro aporte a la música de Juan, ¿no? Que está buenísima, para nosotros fue un laburo buenísimo poder sacar. Sí, la verdad que fue un laburo, o sea, nos repusimos la, digamos, puede gustarle o no a la gente, sobre todo porque hay todo un tema de primero de readaptación y en laburo de arreglos, digamos. El disco tiene, no sé, contrabajo, guitarra, claro, trompeta y todo, y nosotros como que readaptamos todo en formato a dos violas. En algunos casos tocamos a tres violas, que Juan toca. Bueno, está la armónica de Javi, pero como que readaptamos y le dimos otra vuelta de rosca, lo vemos de otro lado, digamos. Uh-huh. La música de Juan la agarramos de otro lado, que está bueno, por un lado, tener el disco con un tipo de arreglos, ir a ver el vivo desde otro lado, está claro, como tiene su atractivo. Y a nosotros, o sea, nos encantaba desde verlo a Juan ahí en el Faro, siempre nos gustó la música de él. Y cuando nos enteramos, o sea, él nos contó que tenía el disco editado, que no tenía banda, y bueno, pintó la onda y nada, nosotros la música nos recabe y fue como un laburo que nos gustó hacer, digamos. Fue un real laburo, pero nos gustó mucho hacerlo. Y la verdad que estamos tocando poco, pero cada vez que lo tocamos lo disfrutamos porque nos gusta un montón. O sea, ¿están en tren de tocar cada vez más? Sí, incluso meter más temas y en la medida de lo posible ir progresando, digamos, porque está buenísimo, digamos. Y hay buena onda y. Y bueno, de mi parte lo mismo, o sea, para mí fue algo medio genuino, ¿no? Por el hecho de que no fue algo forzado, que yo estaba desesperado buscando una banda, sino que fue algo que se dio entre gente que la conocía ya hace 2 años, más o menos, y veníamos charlando, y eso también estuvo bueno. Es algo, digamos, que yo particularmente valoro, el hecho, digamos, de contar con gente como son ellos, que, digamos, tocan hace rato, incluso tienen un trío con Javier, el armoniquista Javier Romero, y bueno, todos como que se viste cuando todo se enlaza, sí, sí, y, sí, sí. Y tiene que ver con eso. ¿Había una bebida que regió estos encuentros? Sí. No, creo que alguna usted, regularidad usted mate con esa porquería, como se llama, Vitel, no, Vitel, no, ¿cómo? No, Vitel, mate, mate. Estábamos en una mezcla, no, no, mate con Vitel Tonel. Tomamos en el verano, somos tomar mucho mate con un tereré muy aporteñado, con esas aguas, naranja, no sé, frío. Sí, ah, agua saborizada, con esta misma que está ahí, sí. Que yo no estoy de acuerdo para nada. Eso. Juan, eso me cae muy bien. Una asquerosidad, igual. Pero prefiero tomar mate con Vitel Tonel, que cae mal. Sí, claro. Sí, bueno, para bueno, hacer. Muchachos, vayan agarrando a sus queridas. Y mientras les informo que el viernes, mañana, viernes, a las. ¿A qué hora, Juan? Van a estar 22, en el Zanate. A las 22. A las 10 de la noche, Juan Serén y los Púa Abajo van a presentar los temas de Suerte Negra, este disco reciente de Juan Serén. El Sanatabar, dije que estaban en Sanatabar, ¿no? Sí, sí, queda en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, Sarmiento 3501 específicamente. Al cual. Barrio de Almagro. Después vamos a seguir conversando sobre esto, pero es momento de la música. Juan. El primer tema tiene que ser un hit. Pará, escuchamos una rumba, ¿está bien? Dije bien el género. Sí, es una rumba. Porque una rumba. El disco está compuesto en su mayoría de tangos, pero tiene. Sí, en este caso es lo que la rumba tiene vals, pero tiene, sí, bolero. Sí, sí, sí. Es lo que contaba un poco, como que no quiero generar, de hecho la tapa del disco no dice tampoco tango. Me parece que sí, o sea, estoy orgulloso de estar con gente que está en este mundo y que con respecto al tango y que se mueve en ese estilo. Soy parte de eso también y no lo niego y para nada, o sea, tengo el orgullo, pero me considero un aprendiz de esto también. Considero que hay gente que lo hace muy bien, que toca muy bien. Yo simplemente compongo y compongo, parezco Capuzotto diciendo, yo simplemente hago pop. entonces lo que es bueno, particularmente el disco es de todo, digamos, un poquito de todo, variado, que es la idea. Bueno, el tiempo es tirano, sí. Eso nunca se dijo, sí. Hasta tenemos un hit de 3 minutos, hasta la tanda. Sí, tenía un amigo que decía, tiempo Sabatella en el aire. Tiempo Sabatella en el aire, diputado por Nuevo Encuentro. Vamos. Por donde asomabas los embrujos de tu conventillo donde la noche cantaba entre grillos las amarguras que Dios te borró. Taconeabas por toda la cuadra y a tus besos lo sabían pagar, porque la vida era linda y más larga bajo tu falda que en otro lugar. Mírala ahí todos los domingos, hincada en la iglesia, rezar al manto de la Magdalena, tapándose las piernas para pedir piedad. Pensar que te rechiflabas comprando vestidos Chanel de la cuenta del Gil, que soñaba que armándote de lujo andaría con él. Si era la más bonita, la más perfecta que el barrio nos dio, si fuiste la que no supo anclar el rumbo de mi corazón, si eran tus labios dulces, tus ojos cruces que mi vida enterró, ¿qué te sirvió cambiar el aire si sos la misma que eras antes de pedir perdón? Ya ni quiero verte, sos grúa, eso no cambia más. No sos en la que yo confiaba, la que me enamoraba con un suspirar. Perdiste el amor por billetes y el buen vivir del hogar por una clientela de ausentes que mataron tu suerte, tu orgullo y dignidad. Si era la más bonita, la más perfecta que el barrio nos dio, si fuiste la que no supo andar al lujo de mi corazón, si eran tus labios dulces, tus ojos cruces que mi vida enterró, ¿qué te sirvió cambiar el aire si sos la misma que eras antes de pedir perdón? ¿Qué te sirvió cambiar el aire si sos la misma que eras antes de pedir perdón? La más bonita, Juan Serén y los Púa Abajo. Llega el informativo y seguimos con más música en vivo en Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 17 grados 4 décimos, humedad 46%. Juan Manuel Urdubey dijo que Solanas cree que los que no votan como él son brutos. El gobernador electo de Salta respondió a los dichos del titular de Proyecto Sur, quien había asegurado que las provincias más pobres no tienen una gran calidad de voto. Además sostuvo que le parece que Solanas no conoce a los salteños. Urdubey formuló estas declaraciones al dejar inaugurada en la capital federal una reunión de excombatientes de todo el país.

Recién escuchamos La Más Bonita, uno de los temas que compone el disco de Juan Serén, Suerte Negra. ¿Dónde se puede conseguir el disco, Juan? ¿En los conciertos? O en... Sí, actualmente digamos lo tengo en un par de lugares. Bueno. O sea, el Centro Cultural de la Cooperación, por ejemplo, es uno. Avenida Corrientes, 1543. 1543, sí, ahí en lo que es este... No me Silbando Discos, Silbando Discos se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí pueden conseguir el disco de Juan. Ahí después en un par de locales en Morón también. Agostino es un local, otro lugar más, una roquería también, y por Capital Abraxas, ese tipo de lugares, o Inmortales. ¿Seguís viviendo en Morón? Sí, sí, sí, sí. En realidad vivo en tres lugares. A ver, vivo un potentado. Sí, tres lugares de té. Vivo en Morón básicamente, pero como veis ando por acá, me quedo en lo de mi hermana, Palermo, si no estoy en Castelar también, que está en la casa de mi novia. Digamos. Claro, pero igual Morón y Castelar es casi lo mismo. Morón, digamos. Castelar, sí, bueno, Morón, Castelar. Estación es de más, estación de menos. El mismo partido. Claro. Pero sí. ¿Y localmente cómo se mueve? ¿Localmente en Morón? Claro. Y el tango, digo, o sea, porque está, por ejemplo, no, estamos hablando está de, el conservatorio de, el mercado del videoclub, como se mueve. Sí, sí, sí, sí. El DVD a esta altura. No, yo particularmente no soy un tipo muy salidor, esa es la realidad, o sea, no salgo de mucho. Chiquito. De chiquito no salgo de mi casa, me encierro. Pero cuando salgo, la verdad es que no encuentro muchas cosas relacionadas a esto, al tango, uh-huh, digamos, que se puedan ver. A veces sí, ojo, pasa, pero es como algo muy esporádico. También tiene que ver con que por ahí, el otro día hablaba, no sé si con ellos, con ustedes, no sé si hablaba del hecho de que a veces la gente en la provincia, por ejemplo, de lunes a jueves no es tan salidora. Sí, sí. Entonces es muy difícil de hacer un público de lunes a viernes, que por lo general acá en Capital, de hecho, bueno, los muchachos están en Goye, un lugar ahí que tiene hace rato, digamos, están tocando y eso. ¿En dónde? Y Martínez. Pero igual es en Martínez, contradice. En Martínez. Teoría, Martín. Sí. ¿Por qué? Claro, porque bueno, no, no, provincia, no está bien. No, no, yo, ahí me, bueno, la verdad que sí. Me igual la zona norte no. Sí, discriminemos la. Sí, discriminemos. Es porque son raros. Zona oeste, zona sur es distinto a la zona norte en general. Algunos sectores. Martín entra en los sectores raros de zona norte. Claro. Del Unicenter para allá, digamos. Y pasa eso. O sea, actualmente yo tengo la idea de hacer algo. Y hace mucho que lo tengo, digamos, la idea de armar algo en Morón y que se empiece a mover desde, bueno, un poco lo que hacía Lorza, lo que claro. Hace Cucuza con el Faro. Uh-huh. Son mis dos, digamos, personas ahí como que las tengo como... Referentes, tal cual. Uh-huh. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para... que puedan dejar mensajes en el contestador. Estamos con Juan Serén y el dúo Púa Abajo, que mañana, viernes 15, se presentan en el Sanata Bar, que queda en Sarmiento 3501 a las 10 de la noche. La entrada se llama El Sobre, sí, es claro, la modalidad. Sí, sí, sí. Entrada al sobre, luego del concierto, hay un sobre que va circulando por cada una de las mesas y allí quienes asistan pueden colaborar con los músicos. Discos va a haber. Y discos, sí, claro. Sí, sí, y ahí mismo, sí, sí, sí. Seguramente también, además de lo que de los locales que dijimos, en el concierto van a estar los discos. Estaba pensando en Sanata Bar y en El Faro. Vos, Juan, le componés un tema al bar El Faro, sí, que es así como el Sanata. Son lugares, obviamente, lugares de encuentro, pero que tienen como un valor agregado, tienen un plus agregado para los músicos, porque son... Además, espacios de cofradía, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ustedes son el caso típico, ¿no? Sí. Se conocen desde en El Faro. Sí, sí, ¿y sí, qué sucede en El Faro? ¿Qué sucede en Sanata Bar? Digo, ¿cómo lo pueden contar ustedes para aquellos que nunca visitaron ese espacio en donde circula mucho del tango que se está haciendo ahora? Con respecto al Faro, pasa de que sí, o sea, nosotros particularmente los conocí a los chicos ahí, a su vez conozco a los amigos que tengo en la música, digamos, los conozco del Faro, ¿no? De otro lugar. Yo al único lugar donde salgo y no es una publicidad. Es Juan Serén. Asisto al Faro. Asisto al Faro, sí, sí, sí, sí. Trato siempre de asistir a lo que están haciendo con el tango Vuelvo al Barrio, Cucuz y Moscato y digamos, de ahí conozco. Después no soy un tipo de salir, no me gusta mucho tampoco sociabilizar demasiado, digamos, es un tipo muy sociable, pero sí, la gente que la conozco de ahí, y me pasa de que se generan muchas cosas con respecto a esas uniones, a esa posibilidad de mezclar cosas o de mostrar, che, mirá, estoy haciendo esto, o de escuchar un músico, digamos, que trae... O sea, el Faro lo que tiene es el tango vuelo al barrio, eso es lo que tiene el Faro, porque si vos lo ponés a analizar desde un montón de lugares, es como un lugar que no está en un lugar estratégico de capital, digamos, Sanata de última está en el medio de un barrio súper de tango. Uh-huh. Lo que tiene el Faro es eso, el tango vuelo al barrio y la movida que hicieron Cuco y Moscato, que es increíble, bueno, ahora está cortado y todo esto es bolón que hay, pero digo... La movida que lograron hacer y la comunión de tanta gente de distintos lados, él viene de Morón, nosotros somos acá, hay gente que venía de La Plata, no sé, de Jorge, sí, todos los muchachos, y todos los músicos, y como que se armó eso, una movida que en un lugar que o sea, tiene una cuestión así medio, no sé si decir mágica, porque no quiero caer en esas cosas, pero digo, yo caigo en esas cosas, claro, yo caigo en esas cosas, sí, a ver, soy más No, pero digo, a ver, no lo digo, pues yo, o sea, todo bien con es algo mágico porque se generó, o sea, se generó algo grosso, digamos, y lo que hicieron, repito, Cuco y Moscato, o sea, lo que veo en el Faro de grosso es eso, el tango de los barrios y la movida que hicieron ellos, y el hecho de que en una época dos veces por menos juntábamos todo, bueno, yo iba cada vez que podía, pero vos sabías que ibas y te ibas a encontrar a toda la movida del tango under, si te querés decir, sí, digamos, por nombrarlo de una manera, que no toca en Puerto Madero, digamos, toda esa movida, y están todos ahí, como que eso, nos conocimos todos ahí, y como que se genera una movida que está buenísima, y se generan muchos lazos, muchos contactos, digamos, de músicos y de gente del barrio. Está la opción entre los músicos de escucharnos, o sea, viste que claro, Cucu nos da la posibilidad de tocar a todos, o sea, a los, cuando a dice los Cucu, grosos, perdón, conocido, están hablando Cucu, de Cucuza Castiela, Moscato Luna, que son los que me organizan todo ahí, ¿no? Y ellos tienen esa cuestión de invitar a gente consagrada, grosa, y también darnos espacio a los que estamos arrancando en esto, ¿no? Sí. Y está buenísimo porque nos conocemos todos ahí, ¿viste? Sí, hablando, escuchándolos, también es lo que pasa en el Sanata con la apertura del escenario, digamos, o sea, que, uh-huh, que también ha generado alguna que otra crítica por el hecho de ser a la gorra, claro, ¿viste? Que pero al mismo tiempo permite que se crucen todos contra todos y que de ahí salgan cosas nuevas, ¿no? Sí, que también es parte de lo que se necesita. Digamos, todo lo que sea, digamos, encuentro entre músicos y, uh-huh, gente, digamos, hasta, no te digo músicos, porque estamos hablando, digamos, de algo que... Hasta claro, las dos cosas, poco... músicos y gente. Y público. Claro, bueno, esas cosas las veo cada vez que voy al Faro. O sea, yo creo que ese tipo de lugares ayudan a fomentar esto, digamos. O sea, el tango, por ejemplo. O sea, que haya cada vez más gente que empiece a tocar. ¿Qué sé yo? Nosotros empezamos a ir ahí hace 3 años, empezamos a conocer un montón de gente que tocaba, que quizás recién empezaba con nosotros a tocar, a meterse en la movida. Me parece que ese tipo de lugares lo que hace justamente es eso, ayuda a fomentar la movida del tango, digamos. Proviniendo ambos proyectos de ustedes, hablo de Juan Serén y del dúo Po Abajo, que en este momento se juntan, pero también proviniendo de estas dos formas de concebir el tango, que son justamente el Sanata Bar y el Bar El Faro. ¿Ustedes qué consideran que hace falta para seguir en esta creación de nuevo público del tango, de público genuino? Estamos hablando de llegarle a las nuevas generaciones. Ustedes que tienen esta particularidad de raíz, ¿qué creen que habría que empezar a hacer o seguir haciendo o profundizar? Mira, primero por lo pronto con los lugares que ya hay que puedan seguir funcionando, ¿no? Porque hay varios lugares, el caso del Faro, por ejemplo, que está inhabilitado para show en vivo. Eso ni hablar. Y después me parece nosotros tratamos de mandarnos a lugares donde no hay tango. Por ejemplo, estamos nosotros en Martínez, que no es una zona muy tanguera. Uh-huh. Y vamos a tocar en un bar que está buenísimo, que no es un bar típico de la zona, y está genial. Y se genera una movida muy buena, gente que viene a escuchar tango y gente joven también, Y se prenden en serio y digamos, no van a caretear ahí. Uh-huh. ¿Entendés? Y eso está bueno, y me parece que está bueno mandarse ahí. A veces sale, a veces no sale, qué sé yo, pero está bueno. Es parte, digamos, de lo que decía yo cuando decía de generar algo en lugares diferentes. Uh-huh. Lo ha hecho Mul Cucuza, lo ha hecho Gordo Lorza, y creo que es parte, digamos, esa salida que vos decís me parece que va por ese lado. O sea, es buscar un lugar, buscar lugares donde no pasa nada o donde particularmente no ves una movida con respecto al tango, con respecto a la música, cualquiera sea el estilo, no sé. Sí, pero... generar espacio. Igual yo creo que de una parte del tiempo hasta ahora como que se han abierto muchos espacios al margen de todas estas cuestiones así... Legales. Municipales, legales, como queramos llamarla. yo creo que hay como una llegada muy grande a generaciones jóvenes, digamos. ¿Y qué, perdón, qué es lo que motoriza la apertura de los espacios? Digo, ¿qué intención? El espacio físico en muchos lugares debe ser una cuestión económica, seguramente, porque el tango, vamos a decir la verdad, vende, es así, sí, digamos. Hoy por hoy es mucho más rentable tener un grupo de tango, y esto es una realidad, que una banda de rock. Esto es así, digamos. Igual es a determinar. Porque está bien, está bien, pero digo, y porque para tocar, o sea, digamos, nosotros que estamos haciendo tango hace tiempo ya, y tenemos mucho más acceso a un montón de lugares que una banda de rock no va a tener, digamos. O sea, sí, eso puede ser. Sí, sí, sí. Pasa lo digo, banda de rock, y dentro de rock meto todos los estilos que existen, ¿entendés? Uh-huh. O sea, me parece que tiene esa ventaja el tango, que claro, vende, y que para un comerciante que quiera abrir un boliche, y bueno, tener un boliche bien ubicado y que tenés tango, bueno, puede andar. También, o sea, también hay público para eso. Sí, sí, sí. Que la gente se está enganchando. Sí, también es verdad que la gente hay un montón de razones que a veces discutimos. Nosotros venimos todos de rock en un punto, sí, y creemos que también puede llegar, no sé, es una a veces opinión que tiramos, que tiene que ver con un momento que está pasando también en el rock nacional, particular, que también la gente se está abriendo otras cosas que por ahí antes no se abría. ¿Entendés? Uh-huh. Claro, hay una... Yo lo que veo particularmente con respecto al rock, ¿no? Que hay una cuestión de como repetición, lo que pasó en el tango también, ¿no? O sea, como que hubo una cuestión ahí de querer repetir, de querer hacer fórmulas. Uh-huh. Hay fórmulas ya preparadas y que vos decís, bueno, esto lleva al éxito. Hablan de Pierre, por ejemplo, y los redes. Por ejemplo, no, no, no, estamos claro. No. Saluda a los chicos de Pierre que escuchan por la puerta. Que están acá en la puerta, sí, esperándonos. Pero no, digo, pasa. Y en el tango, digamos, guste o no, se encuentran cosas diferentes, ¿viste? O sea, no sé si es igual lo que hace Dema, lo que hace Lorza, lo que hace, qué sé yo, Lucio Arce, así como hay tantas variedades, sí, para Bitter, elegir, y Bitter, por ejemplo, también. Uh-huh. Son todos diferentes. Nosotros, inclusive, humildemente, creemos, sí, que tenemos algo diferente. No hay parecido. Sí, aparte, claro, eso no hay una copia. O sea, no, hay parecidos, bueno, y no hay parecidos, claro, hay de todo. Vamos más o menos por todos por el mismo camino, que es lo que yo veo, y que gente, digamos, que a su vez decís, bueno, es amiga. Uh-huh. Así que si hablamos del faro, lo que te decía recién, la vez pasada yo decía que es como una especie de lo que sería, no sé, no viví la cueva, pero me imagino que es un poco eso, ¿no? Claro. O sea, se generan cosas, se generan momentos. Por supuesto que no estamos diciendo estamos en una revolución musical, no, pero digo, estamos en algo, sí, algo que pasa, que algo pasa, algo, pasa, claro, algo está, sí, pasando, sí, evidentemente. Claro, estamos, claro, conversando con Juan Serén y el dúo Púa Abajo, que el viernes, como les decía, se presentan ahí en el Sanata Bar, que queda en Sarmiento 3501, a las 10 de la noche. Pero antes tenemos aquí una muestra de lo que va a suceder mañana junto a Juan Serén y el dúo Púa Abajo, Leonardo Coratella y Ángel Colasili en las guitarras, Juan Serén en la voz. Juan, ¿me ibas a decir algo? Sí, perdóname. El invitado, digamos que en realidad es un invitado fijo que tenemos, Javier Romero en armónica. Bien. Perdón, una armónica, un tango blusera. Eso, sí, sí. Bien. Traidora. Sí, no, traidora no. La frutilla del fondo. Bueno, ya que tanto hablamos del faro, vamos a hacer un tema, el tema justamente que le dedicamos al faro, ¿no? Y dale. Así que bueno. Las luces del faro. Las luces del faro. Para Mocato y Cucuso. Con el alma en la piel y en sus labios, entregó la ilusión sus mordiscos en palabras que suele decir el cantor más sincero del barrio. Cuando todo terminaba el punto, una coma recién va asomando, estrellada para negar que ya todo terminó. Es el tango que ensancha su abrazo, pasando la puerta en cuatro paredes, retratos de Mingo, Ratín y Gardel, tiñe de alegrías, esperanzas que puede nuevamente el faro sus luces prender. La barra entusiasta se apronta el silencio, tropel que se deja al oído entender. cruzando la calle, botín y guitarra, se acercan Cucuza y el gran Moscatel. Vidriera de esquina se empañó al lucir los recuerdos que trenzaba el cantor en su atril de cantores, poetas y dueño. Trasnochada canción cuenta el mundo, un capricho de Dios se ha quedado. La persiana bajará, pero el sueño no durmió. Es el tango que ensancha su abrazo, pasando la puerta en cuatro paredes. Retratos de Mingo, Ratín y Gardel, tiñen de alegría esperanzas que puede nuevamente el faro sus luces prender. La barra entusiasta se apronta el silencio, tropel que se deja al oído entender. Levantando el cuore, Moscatel y Cucuza sonríen de cielo, Don Grela y Gardel. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Lo que escuchaban era Las luces del faro, esta composición de Juan Serén en homenaje al bar El Faro, y ahí nombrando a varios de los personajes que ustedes se pueden encontrar si van para la zona de Villa Urquiza. Recordamos, mañana viernes 15 se presenta Juan Serén y los Púa Abajo en el Sanata Bar, que queda en Sarmiento 3501. Van a presentar y tocar los temas de Suerte Negra, el disco de Juan Serén. Gracias por acercarnos su música, Juan, dúo Púa Abajo, no, muchísimas gracias. Por el espacio, sí, por la onda. Muchachos, sí, y mucha suerte mañana, bueno, en el concierto. Bueno, gracias. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tanto. Línea de oyentes, 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Viviana Escarlaza manda un saludo a los pibes de Púa Abajo. Grupete que supiera frecuentar las viejas jams de tango. Que vuelva a la jam, Escarlaza, vamos, Escarlaza, ¿qué pasa? Que vuelva a la jam, ¿cómo está? Otro lugar, claro, con otro lugar que ahora no está hace tiempo. Que, no, bueno, ahí lo conocimos nosotros también, con, sí, con la armoniquista que estamos tocando. También, viste, se van generando cosas. En el Empujón del Diablo era. Sí, estaba tratando de acordarme el lugar. Dos verano. Años. Sí, dos años. Sí, verano, sí, sí, sí. Había unos tamales impresionantes, sí, en pirámide. Una pirámide de tamales. Es recurrente el alimento. Ah, en Fractura Expuesta invitamos, ya que no, estamos. En usted. En usted. Bueno, en usted recuerda partir. Un alimento, una situación. Bueno, hay justamente una fotocrónica en este momento en la página, fracturaexpuesta.com.ar. Invitamos a todos a ver esa mentira de los fotógrafos y el esnobismo, ¿no? De comprarse una cámara y creerse fotógrafo. Y encima tener la posibilidad de publicar fotos que están mal sacadas, desenfocadas. Pero encima te dicen artista. Sí, sí, sí. ¿Viste? En fin, la mentira. La mentira que se adueñó de todos. algo de breves, en realidad es una extensión de la agenda, una recomendación. Este sábado Los Faroles, una agrupación nueva que empezó en el carnaval y se extiende, nos acusan de haberlos discriminado en el Festival de Tango Independiente, una denuncia insólita. Van a estar que la hacemos nosotros, además. Claro, y nosotros mirá cómo la tomamos, porque somos independientes y creemos en la libertad de expresión. Claro. Por eso lo decimos aquí. Van a estar en el Sanata Bar el día sábado, casi en el espacio que van a estar ustedes mañana, ellos tocan el sábado. Los Faroles son Natalia Bazán en voz, Juan Hermelo en guitarra y percusión, guitarrista de Yotivenco, Nahuel Percal, del dúo Percal o trío Percal, no me acuerdo cuántos son, son dos pero tres. Una cosa. Bueno, Nahuel Percal en armónica y Felipe de Rey en contrabajo. Van a tener de invitados a Leo Gianivelli, el percusionista de La Guardia Hereje y también de Quilombo 14. Y también Germán, el Rey del Bombo, no soy yo, es uno de los muchachos atrevidos por costumbre, que van a... Bueno, bombo con platillo, fusión de tango. Esto va a ser mañana, no, pasado mañana. Mañana están los chicos, el sábado Los Faroles allí haciendo sus primeras presentaciones también. Y lo último, el Quinteto Negro de la Boca hace doblete este fin de semana. Lo dijimos antes, en Quilmes Oeste, a La Gorra, en el bar Bodegón El Destino, en Cerrate y Centenario. Y el domingo, aquí en San Telmo, en Independencia 572, en la Milonga Buenos Tangos, a las 11:30 de la noche, entra a 15 pesos. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión de Fractura Expuesta, la número 369. Nos vemos el próximo jueves. Lindo aquí. Número, hay que jugarme. 369, ¿es lindo? Es un lindo número. Bueno, muy bien. Háganle caso a uno de los conductores de este programa. Nosotros los dejamos con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Ya llega Nacho Borda con las noticias y toda la programación de la 530. Chau. Me miraba lejos, me guiñaba un ojo. Me surfeaba el fango de los sentimientos, me entregaba lento, casi que no me perdía por saber que me perdía.